importante destacar que estamos ante un cierre fraudulento. Porque es algo que además le da muchísimas perspectivas al conflicto. Es un cierre mentiroso. Acá no cierra ninguna revista. No se deja de publicar absolutamente nada. Todas nuestras revistas se están haciendo en más de 30 talleres del gremio y en talleres también de Santa Fe. No hay crisis de la empresa, es falso. Por eso la patronal, cuando tuvimos una audiencia hace poco más de un mes, no anunció ninguna situación terminal, no anunció un solo despido. Fue a defenderse de nuestra denuncia de que estaba haciendo un vaciamiento defensivo. Los que sí hicimos la denuncia fuimos nosotros, pues ellos no presentaron ni recursos preventivos de crisis, ni en la justicia presentaron un carajo. No hay quiebra, no hay convocatoria de acreedores, no hay nada. En realidad acá quieren cerrar para volver a reabrir la planta en condiciones absolutamente precarias.